Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas Insurrectas. Qué alegría saludarnos y qué alegría poder estar acá. Esto es Guarichas e Insurrectas en alianza con el INPE, el Instituto de Investigación Igualdad de Derechos de la Universidad Central del Ecuador, y también con Radio Casa de la Cultura, que nos va a transmitir el programa la próxima semana a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que fue el 25 de noviembre. Este programa se ha denominado Nos Siguen Matando. Este es un radioforo en vivo que hemos organizado desde acá, desde Guarichas Insurrectas y también en conjunto con INIGED, precisamente para conversar y tener este diálogo con buenas amigas y también personas especialistas sobre esta problemática. Cada 25 de noviembre levantamos nuestra voz e irrumpimos. Las mujeres decimos basta a la violencia de la que somos víctimas en muchos sentidos y en casi todos nuestros espacios vitales, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el lugar de estudio. Más de 100 feminicidios se han reportado en lo que va del año y lo que es peor, se han reportado muchísimos femicidios en pandemia. A propósito de las actividades que se organizan en muchos países por esta fecha, como Guarichas Insurrectas nos hemos juntado al Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, como les comentaba antes, además de otras organizaciones, para llevar adelante una jornada. 16 días con distintas actividades en donde reflexionamos, dialogamos y nos encontramos para analizar este problema que nos atañe como sociedad, pero principalmente a las mujeres. Buenos días con todas y con todos. Hola con todos y todas. Soy María Beatriz Torres y empezamos un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas. Esta vez con formato radioforo, como ya lo mencionó Natalia, de 2 horas de duración. Los temas que abordaremos hoy serán en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para abordar estos temas tenemos con nosotras dos grandes invitadas. Anabel Arévalo, psicóloga clínica desde hace 32 años, magíster en terapia familiar sistémica con énfasis en psicoterapia. Especializada en abordaje de la violencia de género e intrafamiliar, tiene una experiencia de trabajo con víctimas de violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes desde hace 20 años en el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. Bienvenidas y bienvenidas al segundo radioforo de Guarichas Insurrectas. Yo soy Angie Proaño y es un gusto para mí presentar a nuestra segunda invitada. Ella es Luciana José Aguilar Alvarado, quien es comunicadora social, locutora, investigadora, estratega. Además, pertenece a la Fundación El Chure Comunicaciones. Les comento, el día de hoy vamos a hablar los motivos, por qué esta fecha, por qué el 25 de noviembre significa una lucha para las mujeres contra la violencia. Además, vamos a conocer datos estadísticos alarmantes de los feminicidios en Ecuador mediante la nota periodística que hemos preparado para ustedes. Las canciones que hemos escogido para este programa cuentan con potentes letras que marcan de inicio a fin nuestra realidad. Esto lo hacen desde su posición de mujeres exigiendo justicia para nosotros mediante el arte. Recuerden que esta transmisión la pueden seguir en la página de Guarichas e Insurrectas y en la página del Instituto de Investigación de Igualdad de Género y Derechos, INIGED. No olviden que pueden poner todos sus comentarios para que nuestras invitadas al final las puedan responder. Sin más que decir, les doy la bienvenida a nuestras invitadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Anabel y Luciana. Muchísimas gracias, buenos días. Felicitaciones por los programas que ustedes realizan. Realmente son programas que son muy beneficiosos para las mujeres, para todas, de todos los niveles socioeconómicos, justamente por la vulneración de los derechos nuestros, ¿no? Vamos, Natalia. Hola, Luisana. No sé si Luisana quiere saludar antes de empezar con la primera canción. ¿Qué tal? Hola, por un momento me perdí, tuve un problema de conexión, mil disculpas, digamos, pero ya estoy acá de vuelta. Muchísimas gracias por invitarnos a Guambra, a este espacio de las guarichas. Y bueno, pues siempre, como siempre, estamos a las órdenes para hablar de estos temas porque consideramos que son muy importantes y que debemos precisamente hacer eso, ¿no? Hablarlos de los arrobos sobre estas situaciones que ocurren y más aún en este tiempo que estamos reflexionando sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias a ambas, qué gusto encontrarnos entonces. Vamos a empezar este primer bloque con una canción que se llama Querida Muerte, de René Goss, que en conjunto con Diana Gámeros interpretan una canción de denuncia sobre los feminicidios en México. Según dijeron, la impunidad que se vive en ese país y en América Latina, así como en el mundo entero, es absolutamente alarmante. En 2019, Ciudad Juárez había registrado 109 feminicidios, lo que representa un 36.2% más de lo registrado en 2018. Las manifestaciones de grupos de mujeres se han vuelto más activas para exigir una pronta y definitiva solución a esta problemática. Pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es la prisa mientras? Mientras doy vuelta a la esquina de los ojos que me acechan, ¿será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, nana, que el abastecido mire a ver si algo le hará? ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas tú. Todas correremos con la suerte de ahora es estar viva, ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida, ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia. Lo mismo mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas las corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta a la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? foro especial que hemos organizado entre Guarichas Insurrectas y el INIGE, del Instituto de Investigación en Igualdad y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Es bien importante conversar de este tema con Luisana Aguilar y Anabel también, Anabel Alvarado, con quienes vamos a discutir alrededor de 2 horas sobre el Día Internacional en Contra de la Violencia a las Mujeres. Para empezar, vamos a ir con una nota de contexto que han preparado María Beatriz Torres y Angie Proaño, también Pablo Verde Soto, como parte del equipo de producción de Guarichas e Insurrectas, y luego vamos a proceder con el diálogo. En la provincia de Los Ríos, una joven fue asesinada presuntamente por su pareja. El esposo de la mujer que fue encontrada sin vida a causa de 4 puñaladas. El autor de la muerte de una mujer en el recinto San Isidro, la fémina habría recibido varias puñaladas en el cuello. El asesinato de Diana Carolina. La joven embarazada estuvo como rehén por unos 90 minutos y fue apuñalada sin que la policía lo evite. Celos, el ex conviviente con disparos de arma de fuego acabó con la vida de la madre de sus 2 hijas y de una tía de la víctima. El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, bajo el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, los cuerpos de Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, conocidas como las Mariposas Mirabal, activistas opositoras a la dictadura de Trujillo, aparecieron destrozados en el fondo de un barranco en el interior de un jeep. Las mujeres fueron ahorcadas y luego apaleadas para que al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio, se interpretara que habían fallecido en un accidente automovilístico. Desde 1981, la fecha de su muerte se convirtió en un día señalado en Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia, realizándose el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá, donde varias mujeres denunciaron los abusos de género que sufren en el nivel doméstico, así como la violación y el acoso sexual por parte de los estados, incluyendo la tortura y la prisión por razones políticas. En 1999, la ONU lo convirtió en un día internacional. Me tiró la cabeza contra la pared. Me levantó como es más alto que yo. Y traté de defenderme y escurrirme. Y me mentó la madre y me dijo, me has roto el pantalón. Me tiró al piso, se montó encima mío y ahí me empezó a dar de puñetes, patadas. Trataba de defenderme. Me arrastré y cogí el palo de escoba y le lancé, y eso le molestó más. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. En América Latina, cada 2 horas y media se registra un caso de femicidio y 1 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia física o sexual. El panorama en Ecuador también es impactante. Desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre se registraron 101 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 5 transfeminicidios. El 66% de esos casos fueron por parte de las parejas o exparejas de las víctimas. 53 de las víctimas eran madres. 15 eran niñas o adolescentes menores de 18 años. 6 tenían menos de 5 años. Desde que inició la emergencia sanitaria por COVID-19 en Ecuador, ocurrieron 82 feminicidios. La situación para las mujeres es cada vez más preocupante. La sensación de miedo e inseguridad es latente. Somos muchas quienes tenemos historias violentas, de acoso, de invasión, de irrespeto, pero también somos muchas las que no queremos estar calladas por más tiempo. Muchas las que exigimos justicia y muchas las que hoy, 25 de noviembre, decimos no más. Vamos a discriminarnos por ser mujeres, queremos ser libres, libres, no valientes. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que entonces este diálogo con Anabel. Anabel, desde las acciones de CEPAM en Guayaquil, desde tu experiencia en concreto, desde tu ámbito de trabajo, ¿Cómo está la situación actualmente en el tema de violencia contra las mujeres? Sobre todo pregunto esto en el contexto de pandemia en donde se ha agudizado esta problemática y se han incrementado notablemente las denuncias sobre las mujeres que a diario son violentadas y están encerradas con sus agresores. Nuevamente, buenos días, Anabel. Buenos días, compañeras. Sí, muchas gracias por permitirme dirigirme a la ciudadanía a través de su programa y de su evento. En Guayaquil, el CEPAM Guayaquil, específicamente al tener 36 años de vida organizacional en defensa de los derechos de las mujeres y contar con 3 servicios de atención integral donde hay psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas en 3 distintos puntos de la ciudad, la provincia de Santa Elena, el cantón Santa Elena, estamos recibiendo cada vez más usuarias que en algún momento asistieron a nuestros servicios, pero que a partir de la pandemia nuevamente se han disparado nuevas situaciones de violencia, como también nuevas usuarias que han llegado a nuestros espacios de manera presencial. Debo decir que nosotras como organización, apenas hubo la crisis sanitaria y el decreto de confinamiento, inmediatamente utilizamos un recurso, una herramienta útil en ese momento, que era la línea telefónica de emergencia. Y los 15 primeros días realmente no hubieron ya muchas llamadas, hubieron muy pocas llamadas, y eso nos alertó. Decíamos, ¿qué sucede? Nuestras usuarias que estaban, digamos, en algunos niveles de riesgo, las compañeras psicólogas, mantenían estas consultas telemáticas a partir de eso, y nos iban narrando que ellas estaban como en otras condiciones ya viviendo nuevas situaciones que todavía no eran estallidos, pero que se estaba dando cuenta de que iba progresando estos niveles, estos comportamientos, estas interacciones de las parejas que estaban permaneciendo junto a ellas, 24/7 realmente, ¿no? Luego, a partir de abril, comenzaron algunas mujeres a llamar a partir de que en el 911 a veces no les contestaba. Y otras que buscaban a través de nuestra línea, porque la fue promocionada a través de las redes, llamaban querían hacer denuncias. Nosotros las orientábamos, evaluábamos los riesgos, había atenciones telemáticas tanto psicológicas como legales, les proporcionábamos alguna orientación legal desde nuestras abogadas, en la que también luego, a partir del 15 de abril, ya hubieron algunas links de correos de tanto de la Fiscalía como del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde podían las usuarias hacer estas conexiones a través de las líneas. Pero nosotros nos preguntábamos, en las usuarias que no lograban hacer las llamadas, o en las usuarias en las que nosotras llamábamos, pero que no nos contestaban. De pronto no tenían internet, de pronto no tenían el acceso al teléfono, o de pronto no tenían cómo contestar las llamadas, porque estaban sus agresores. Esas hipótesis nos hacíamos ya en ese contexto, en esos meses. Pues bien, poco a poco fuimos comprobando que así era. Yo recibía, bueno, yo estuve un tiempo con la línea directa, y algunas llamadas eran como apresuradas, con mucho temor, ayúdenme, quiero salir, se escuchaba la voz bajita porque estaba el agresor por ahí, no quería que le escuche, o escribían mensajes de texto, ¿no? Y nosotros tratando de utilizar, reinventándonos las formas y procedimientos de atención, buscando instituciones amigas, buscando, por ejemplo, la casa de acogida era una de ellas, por otro lado, buscando familiares que lograban darnos proporcionarnos teléfonos de otros familiares, y pudimos de alguna manera ir solventando algunas que otras urgencias que habían de estas mujeres que corrían riesgo. Y las otras en las que manteníamos y todavía sostenemos llamadas y atenciones telemáticas desde lo psicológico principalmente, en la que hay que ubicar también mujeres en las que no tienen recurso económico, mucho más a partir de la pandemia, porque dejaron de ir a vender sus productos, porque ya no venden tanto. Entonces, vale la pena mantener estas atenciones que sostenemos nosotras en este tipo de mujeres de muy escasos recursos o porque tienen unas limitaciones para salir. En todo caso, ha habido un aumento considerable de mujeres que han estado viviendo situaciones de violencia y violencia extrema. y de todos los niveles socioeconómicos. Yo ¿A qué le llamamos violencia extrema, Anabel? ¿A qué le llamamos violencia extrema? En la medida en la que ha sido sistemática y ha ido en progresión. Es decir, yo, por ejemplo, he atendido, como soy psicóloga, he atendido crisis, he hecho intervención en crisis y he ido observando, he ido escuchando cómo las expresiones de violencia fueron progresando. Y luego, por supuesto, orientando a la usuaria y colocando de pronto algún plan de contingencia en caso de, porque no es fácil que las mujeres dejen y abandonen las casas, aunque vean los peligros, aunque vean los riesgos. Por ejemplo, recuerdo un caso de una mujer médica con maestría, que es autónoma económicamente, casada hace 5 o 6 años, un bebé pequeño, ella se sentía imposibilitada de movilizarse de allí, aunque tiene una mamá viviendo en otro espacio, pero que siente que es donde vive es su propio espacio y no quería dejar su espacio físico. Entonces lo que ella quería es que le cojan la denuncia por medio de la policía, llamó 911, y que la lleven a hacer la denuncia junto con su hijo, pero en ese caso, por ejemplo, no tuvo respuestas favorables de parte de la policía. Entonces, realmente hay constatación, o sea, bajo evidencia podemos asegurar que las mujeres en esta etapa de pandemia están viviendo situaciones de violencia sistemática y que por lo tanto es la muestra de lo que hemos escuchado y vemos, evidenciamos también los femicidios. El tener siendo más de un femicidio da muestra también de esto que acabo de decir. El hecho de que pudo haberse evitado si hubieran políticas más concretas, específicas y expeditas para que ellas continúen en estas situaciones. Algunas mujeres lo que dicen es no quiero más vivir violencia, de pronto no quiero que vaya preso, no quiero denunciar, también hay otra posibilidad, no tengo dinero para sostener a mi familia. Entonces todos esos elementos hay que considerar en las políticas públicas en concreción. Yo creo que la ley de alguna manera recoge algunas, pero que toca ir como reflexionando, analizando el tema. Así es, vamos a hablar de eso en un siguiente bloque. Angie. Muchas gracias, Anabel, por tu respuesta. Ahora quisiera preguntar, vamos con Luisana. Luisana, tomando en cuenta que desde la Fundación El Churo trabajan promoviendo los derechos de varios sectores, entre ellos se encuentran los niños y las niñas. Conocemos que las cifras que recién salieron de la Alianza de Monitoreo y Mapeo, se conoce que de los femicidios que van de este año, 15 son de niñas y adolescentes menores de 18 años y 6 de ellas son menores de 5 años. Entonces, hemos sabido que a partir del confinamiento esta situación se ha vuelto mucho más fuerte, mucho más peligrosa, porque las niñas tienen que convivir, o mejor dicho, sobrevivir 4 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál sería el método para visibilizar esta situación y qué acciones deben realizar las autoridades para prevenir estas agresiones? ¿Qué tal? Según lo que tú decías, ¿no? La alianza de mapeo ha dado como unos datos bastante segregados sobre el tema de las edades de las mujeres que han sido asesinadas durante este año y específicamente también durante la pandemia. La cifra que está dando de esa cantidad de mujeres menores de edad realmente es alarmante. Hay algunos casos que han tenido como especial visibilización porque se ha tratado de niñas de 4 años, incluso una niña de 4 meses. Y que esto frente a las autoridades no está considerado femicidio, no está puesto, digamos, dentro. Esa es la cifra y es como lo recogen las organizaciones bajo criterios más amplios de los que plantea la ley misma, ¿no? Porque finalmente la ley te plantea, o el Código Orgánico Integral Penal te plantea como femicidio, no feminicidio. La diferencia, digamos, está en las relaciones que existen y el método en el que los operadores de justicia califican es que primero, o sea, lo que piden las organizaciones es que toda muerte de mujer sea considerada femicidio ¿ya? O feminicidio, bueno, feminicidio es como está establecido, digamos, en el Código Integral Penal, ¿ya? Y que si es que si no hay elementos suficientes, si se empieza, digamos, investigando como feminicidio, pero no hay los elementos suficientes, pues entonces ahí sí consideres asesinato u otros otro tipo de tipo penal, digamos. Pero lo que en realidad ocurre es al revés. Es que primero se revisan otras situaciones, otros tipos penales, o se inician las investigaciones por otros tipos penales y después se ve si es que es o no femicidio. Entonces hay algunos casos en los que madres, familiares de víctimas han tenido que recurrir a campañas, han tenido que recurrir precisamente a protestas para que el caso de sus hijas sea considerado femicidio, porque a pesar de tener todos los elementos, no está siendo considerado ahí. Otro dato que dio también la alianza fue el tema de las, porque no solamente estamos hablando de niños y niñas que están siendo violentados, que también están siendo asesinadas en sus casas, sino también estamos hablando de quienes quedan huérfanos a partir de estos asesinatos de mujeres. La alianza estableció que 98 niños, niñas y adolescentes quedan en situación de orfandad, han quedado en este 2020 en situación de orfandad precisamente por el femicidio. Ahora, respecto, digamos, a las niñas, no solamente está el riesgo de morir dentro de tu casa o digamos, ser víctima de femicidio, en tu propio hogar. También está el riesgo de esta violencia del que ya estaba conversando la compañera, y es que es el tema de la violencia sexual, ya que tenemos un grave problema en Ecuador. Tenemos un gravísimo problema de violencia sexual. Esta violencia sexual ha sido normalizada incluso bajo excusa, digamos, por temas culturales y todo, ha sido sumamente normalizada la violencia sexual contra niñas, sobre todo, ¿ya? Entonces tenemos, pues, como Ecuador tiene un alto índice de embarazo adolescente, alto índice de embarazo en niñas, estamos hablando de que 7 niñas cada día paren, ¿ya? 7 niñas menores de 14 años. Y siempre hemos sido enfáticos en afirmar que esos partos, esos embarazos, digamos, esos partos son producto de unos embarazos que son producto de violación. Porque el mismo Código Penal te lo dice, que cualquier contacto, digamos, sexual con menores de 14 años representa violación. Y eso es lo que no estamos observando, es lo que no se está activando. O sea, algo en el sistema no se está activando y parte de eso es esa normalización de la que te estoy hablando para que estos casos se denuncien, porque las denuncias por violación son mucho menores y mucho menor todavía son los casos que se juzgan y que llegan a sentencia. También normalmente, o sea, cuando digo normalmente quiero decir antes de la pandemia, en la antigua normalidad, lo que ya ocurría era precisamente que por esta normalización se invisibilizaba a estas niñas, se invisibilizaba la situación que estaban viviendo. Entonces, un funcionario de salud, que es el llamado a detectar, o uno funcionario también, ¿no? Son los llamados a detectar este tipo de casos y denunciarlos y reportarlos, no lo estaban haciendo. Una vez que entramos en confinamiento, pues no solamente que, o sea, de la misma manera que se complicaron absolutamente todos los otros servicios de salud, los servicios de salud sexual y salud reproductiva, pues también se complicaron y mucho más esto. Entonces, sí sería, hay que, digamos, observar qué va a pasar en el reporte de salud, en las gacetas epidemiológicas que vengan en los siguientes años, en el 2021, o que empiecen a salir, a ver cuántas niñas más fueron embarazadas durante la pandemia, cuántas niñas más parieron durante la pandemia, cuántas habrán abortado durante la pandemia y en qué condiciones. Entonces, partamos de que la invisibilidad está incluso en un tema de registro, de qué capacidad estamos teniendo de registrar. Entonces, yo más que ahorita darte una respuesta de qué hacemos para visibilizar, es plantearte unas preguntas que tal vez nos deberíamos hacer desde las organizaciones, desde el periodismo, justo para visibilizar esto, es preguntarnos, es cuestionar también de qué manera se están reportando estas situaciones y qué se está haciendo para evitar que siga ocurriendo. Así es. Más adelante quisiéramos profundizar en este tema del registro, los criterios de registro, Y vamos a continuar con Mabe, que le va a hacer la siguiente pregunta a Anabel. Así es, muchas gracias a Angie y a Luisana. Es muy importante el punto que topas, Luisana, porque justamente en el segundo bloque volveremos a profundizar en torno a los términos de femicidio y feminicidio. Ahora, Anabel, bueno, te vuelvo a saludar, gracias por estar aquí. Hemos visto cómo CEPAM ha mostrado su constante preocupación y seguimiento porque se respeten los derechos de las mujeres. Se han realizado campañas, encuentros, entre otras actividades, y por eso justamente es que queremos analizar contigo el papel del gobierno en este tema. ¿Qué crees tú que pasa con las decisiones del gobierno en términos de presupuesto y recorte de programas en favor de las mujeres? Gracias por la pregunta. Realmente uno de los objetivos del CEPAM Guayaquil ha sido siempre la incidencia política y la incidencia política en las leyes y normativas de nuestro país. Y en la lucha que hemos mantenido todos estos años, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos en colectivos para poder ir avanzando en las normativas. Y hemos logrado algunas, y una de esas específicamente tiene que ver con lo que hicimos para el Nacional para que se tipifique femicidio. Porque realmente allí había una necesidad imperiosa debido a que nos mataban y no sabían por qué nos mataban o que desaparecíamos las mujeres, ¿no? Entonces ha sido una lucha constante, yo diría, es con el Estado, más que con los gobiernos. Hay que considerar que los gobiernos son cambiantes, no son movibles. Y también hay que reconocer que la mayor política, digamos, una política mucho más visible, aunque no haya sido el 100% eficiente, fue cuando aparece el tema de las unidades judiciales de violencia contra las mujeres, la reforma del COIP, o sea, la creación del COIP, donde realmente aparecen ahí las normativas específicas, y ahora, hace poco, el 2019, la Ley Orgánica de Prevención y Atención a la Violencia. Pero sin embargo, a pesar de estos avances, y que ha sido a propósito de la incidencia y de la exigibilidad que la ciudadanía lo hace, y en específico nosotras las mujeres, realmente, ¿no? Es una lucha que a nivel internacional sucede, que realmente si no lo hiciéramos, no tendríamos la visibilidad todas las problemáticas que tenemos como mujeres. Entonces yo diría que las acciones que hacemos como mujeres hacen que los gobiernos también caminen. Creo que también la sociedad y la ciudadanía terminamos a veces como trabajando aisladamente y en ciertos momentos nos unimos, ¿verdad? Y es donde cuando conseguimos alguna acción concreta de parte del Estado. Por lo tanto, ahí hay un aprendizaje, ¿no? Como que retomar eso y no volvernos a desunir principalmente, pero también no perder el objetivo que tenemos, que es tener una vida libre de violencia más allá de luchar contra la violencia, cuando el Estado tiene que garantizar esa vida libre de violencia a toda la ciudadanía, y en específico a las mujeres, porque vivimos una pandemia. Y ya lo hablábamos de pandemia, y ONU lo ha reconocido antes de la pandemia del COVID-19. Entonces, el papel del gobierno, actualmente, el que no haya visibilizado esto como pandemia y se ha preocupado más por, haya tenido otras prioridades, diría yo, da cuenta de la poca importancia inclusive yo creo que cruza también con la cultura patriarcal de los estados y de los gobiernos y de la misma sociedad en la que se priorizan otras acciones y no esta en la que entra en juego la vida de los seres humanos. Así como el COVID ha matado gente, hombres, mujeres, niños, niñas, el femicidio mata mujeres y niñas principalmente, niñas y niños, ¿no? Entonces, considero que, por supuesto, no se le da la importancia en los presupuestos el que se haya disminuido este presupuesto para la aplicación de la ley. Da mucho que decir con respecto a lo que piensan, sienten y actúan estas personas que están con un poder y que nos gobiernan, ¿no? Eso podría decir en cuanto a lo que significa el papel del Estado, más bien, más que gobierno, ¿no? Muchas gracias. Bien, Luisana, volvemos contigo. Hemos revisado entonces las acciones del Estado, también la responsabilidad del gobierno, de la sociedad, de la ciudadanía. Y en este momento me gustaría profundizar en algo que tú ya habías señalado antes sobre la responsabilidad de los medios, cómo se presenta la información, cómo se exponen las cifras, pero también tiene que ver con un proceso, digamos, de circulación de la información, entendiendo la circulación de la información desde la investigación hasta la difusión de la misma, en donde, digamos, muchos medios se han vuelto relacionadores, o no los medios, sus periodistas se han vuelto relacionadoras y relacionadores públicos de ciertas autoridades. Acabamos de ver casos, digamos, preocupantes con algunas periodistas que se han adscrito a las acciones de la vicepresidenta de la República, etcétera. ¿Qué decir de los medios, Luisana? Muy bien, a ver, digamos que los medios son una parte muy importante de cómo entendemos estas realidades, ¿no? Y yo siempre, digamos, cuando hablo de esto siempre me gusta recordar cómo si vemos la misma prensa, en la misma, qué sé yo, revista Vistazo, Diario El Comercio y todo, vemos cómo abordaba un tema en 2003, en los 90, a cómo lo aborda ahora, pues significa que el trabajo, digamos, también de las organizaciones, el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas también ha calado para que el mismo tema tenga un diferente enfoque, ¿ya? Porque, por ejemplo, si hablamos del embarazo, de lo que estábamos hablando hace un rato, el embarazo en niñas, ahora estamos hablando de embarazo en niñas, ahora estamos planteándonos un tema como, planteándonos ese tema como fruto de la violencia, pero si uno revisa artículos del 2003 y de los 90, pues se hablaba del embarazo precoz y se hablaba de pérdida de valores de las niñas, se hablaba de que había, o sea, se hablaba de una precocidad de las niñas, las que embarazaban, no la violencia, no el abuso sexual, sino que estas niñas pues estaban, han perdido los valores, son hijas de migrantes, o también en el contexto de migración también se abordaba mucho eso. Siempre se planteaba de que el embarazo adolescente existía en la medida de que los padres no están en casa. O cuántas veces no habremos escuchado en medios de comunicación culpar a las mujeres porque trabajamos y no podemos estar con nuestras hijas e hijos en casa, y eso también como echándonos la responsabilidad. Entonces, claro, a veces dicen, claro, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba la mamá? La mamá, ¿qué estaba haciendo? Entonces, es tan importante la manera en que contamos, es tan importante lo que vamos a decir y lo que vamos a visibilizar, y es una responsabilidad y es parte de la ética que debemos tener las y los periodistas al momento que abordamos estos temas, porque no solamente estamos hablando, no son solo cifras, no son solo hechos, no son cosas que le pasó a fulanita y nada, es algo que nos está atravesando a nuestras vidas y que está generando unos costos impresionantes a la sociedad. Y si no lo planteamos de esa manera, si no lo estamos entendiendo así, pues va a ser como una noticia más, va a ser como un hecho más, como un accidente de tránsito, y hasta a veces, sí, por ejemplo, ya me voy a poner en el accidente de tránsito, hasta los accidentes de tránsito los planteamos como un tema, digamos, que afecta a la sociedad. ¿Por qué no nos planteamos algo tan brutal como el tema de la violencia sexual y el tema de la violencia de género y el tema de los embarazos en niñas? ¿Cómo eso precisamente afecta al resto de sus vidas? No solamente es un ratito, no solamente es hasta el parto, es el resto de nuestras vidas, ¿ya? Y cómo como sociedad debemos también cargar con eso y responsabilizarnos de eso. Entonces, ha sido como un proceso de un tiempo acá en el que hemos podido, digamos, reclamar ese enfoque diferente en los medios de comunicación, y ahora podemos incluso hablar de periodismo feminista, ¿no? Y es algo que acá reivindicamos en Guambra y que lo hemos hecho también a través del Festival Sabelia, que hace poco, digamos, lo estuvimos celebrando, lo estuvimos como conversando, analizando y todo eso, y precisamente hablar de un periodismo feminista, hablar estos mismos temas desde un enfoque feminista, por ética, por un tema de ética. El feminismo no solo porque tampoco es, tampoco hay, hay bronca, digamos, nos acusan a los periodistas feministas de ser militantes, pues no hay problema en ser militante, no hay ninguna bronca en militar en algo que simplemente pide igualdad para para todas las personas. No, eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es tal vez ocultar nuestros propios enfoques, ocultar nuestras militancias, eso sí tiene de malo. Entonces, ahí vamos a lo que decíamos, ¿no? O sea, periodistas que se visten de una armadura de objetividad o una armadura de es que tengo que equilibrar los discursos, y lo que hago simplemente es abrir las puertas a discursos que en realidad son antiderechos, discursos que son, digamos, de personas que lo único que buscan es precisamente que las mujeres no accedamos a esos derechos o que no ampliemos nuestros derechos o que esperan los roles históricamente, género que históricamente nos han asignado y que nos han sumido precisamente en esa violencia, se mantengan tal y como están. Entonces, eso, por ejemplo, hay que plantearse, ¿no? Hay que plantearse desde cuando uno trabaja en un medio de comunicación, el medio de comunicación tiene que plantearse para quién está hablando, para qué está hablando y qué información quiero con lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias, Luisana. Vamos cerrando este primer bloque, pero antes de darle la palabra a Angie, quisiera enviarles un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que están siguiendo este radioforo a través de nuestra página de Facebook. Tenemos ya varias preguntas. Decirles que estas preguntas se van a ir contestando en el último, en el cuarto bloque de este conversatorio, tanto con Luisana como con Anabel. Es importante el diálogo que hemos tenido hasta este momento. Se han planteado cosas importantes. Quizá me quedo con lo último antes de darle el paso a Angie, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, pensando nosotras con otras colegas estamos desarrollando un proyecto de análisis de medios, justo lo presentamos en el Festival Sarelia también, algunos de los resultados, y es alarmante. Son alarmantes varias situaciones que se constatan al momento de revisar cómo son construidas estas informaciones, el uso de las fuentes, el uso de los testimonios, pero además los testimonios siempre orientados hacia dar cuenta del estilo de vida de la mujer, ¿no? Nos llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, según la Policía Nacional, la mujer fue asesinada, pero no había rastros de violencia, más bien lo que había era botellas de licor en su casa. Las vecinas cuentan que dejaba a sus hijos e hijas solos, solas, o que hombres desconocidos entraban a su casa. Es decir, siempre colocando esta suerte de antivalores o cuestionamientos morales, un poco para, pensamos, y eso es lo que un poco nuestras anticipaciones de sentido, estamos atando nuevamente a la mujer y a la culpa, ¿no? Algo debió haber hecho para que le pase lo que pasó. Angie. Sí, así es. Muchas gracias, Anabel y Luisana. Nos han respondido las inquietudes que hemos tenido. Hemos concluido ya con el primer bloque, donde hemos despejado varias dudas sobre los feminicidios en nuestro país. Y antes de dar inicio al segundo bloque, vamos a escuchar la canción de Cani García. Esta se titula Se portaba mal. Su propuesta contiene letras honestas, sensaciones atravesadas por el amor, las despedidas, el desencanto y la fragilidad. Además, la resistencia. Para Cani, el feminismo y el empoderamiento femenino son palabras que se han utilizado ya con mucha frecuencia, dice ella, pero en nuestras acciones esto no es coherente ni hay una continuidad. En los últimos años, la violencia de género es contundente en cada país de Latinoamérica. Vamos a escuchar. Muy mal, había que agarrarlo y jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana, perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para el trabajo, y si una amiga pregunta dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Creo que tuvimos problemas de audio, Mabe. ¿Puedes repetirnos el dato político, por favor? Disculpen. Claro, a ver, volvemos luego de escuchar la canción de Cani García, donde ya no se habla del agresor o la agredida, sino que se menciona a los terceros. Y como la misma cantante lo menciona, este aspecto es interesante, ya que los terceros también somos responsables del asunto. Les comento que a lo largo de este radioforo mencionaremos algunos datos importantes en torno al tema, en esta sección que hemos denominado el dato político. El término femicidio está relacionado con el término de Gendercide, The Implications of Sex Selection, y que es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de los miembros de un determinado sexo. Continuemos con el segundo bloque, Natalia. Muchas gracias, Mabe, y también gracias a nuestras compañeras con quienes estamos dialogando. Recordemos que los temas tratados el día de hoy se relacionan al 25 de noviembre, donde se recuerda y luchamos alrededor de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra nosotras, las mujeres, nosotras que sufrimos violencia en todos nuestros espacios. Si nos juntamos varias mujeres y conversamos, no hay una sola que en algún espacio de sus dimensiones o de nuestras dimensiones vitales no hayamos sufrido violencia o acoso, por ejemplo. Leía recientemente un posteo de Facebook en donde decía que muchas mujeres hemos sido acosadas incluso antes de los 13 años de edad y se cumple. Estamos conversando con Anabel Arévalo y Luzana Aguilar, activistas, feministas, relacionadas mucho con la lucha alrededor de los derechos humanos y también, o principalmente, los derechos de las mujeres. Anabel, hablemos, ¿femicidio o feminicidio? Ya algo se dijo en el bloque anterior, pero es importante ir como entendiendo la connotación simbólica y la importancia de hablar de feminicidio. Por ejemplo, en el caso mío, como docente he dirigido algunas tesis sobre temas de comunicación, género, derechos, feminismo. Y casi siempre ha pasado esto, ¿no? Que mis estudiantes me dicen, profe, yo no puedo hablar de feminicidio porque en las revisiones de los planes o cuando se consulta la bibliografía, en ningún lado o no me permiten o no está como avalado académicamente o legalmente hablar de feminicidio, sino de femicidio. ¿Qué connotación simbólica y política? Porque además esto es parte de una posición política, tiene hablar más bien de feminicidio. Estás silenciada, Anabel, querida. Estás silenciada. Pero de allá. Creo que es de allá. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Realmente es una discusión científica que están teniendo las nuestras feministas, psicólogas, feministas antropólogas en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica exclusivamente. Marcela Lagarde, por ejemplo, ella habla de feminicidio, ¿no? Hay otra, ahorita se llama Carcedo, Ana Carcedo, habla de femicidio. Entonces, ellas un poco, y claro, y nuestro país está tipificado legalmente como femicidio. Y en el análisis que se suele hacer, realmente nosotros hemos estado así como tratando de construir también una definición justamente para no perdernos. Realmente femicidio es la muerte de una mujer por ser mujer, con toda la connotación antropológica y de estereotipos que conllevan a la muerte de una mujer, ¿no? Y que por lo tanto, inclusive, nuestra ley está como muy limitada, ¿no? No abarca todo lo que significa el ser mujer y en el contexto en el que es el ecuatoriano. Y feminicidio realmente es todas las prácticas estatales que hacen o no hacen para evitar un femicidio. Entonces, hay que un poco revisar también, yo creo que sigue siendo una discusión, que habrán opiniones al respecto, y que inclusive el movimiento de mujeres o el movimiento feminista no nos logramos poner de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque cada una habla de su propia realidad y de su propia lucha que han ido obteniendo estas normas, pero también estas prácticas en la medida en que han aparecido las muertes de mujeres. En el caso de México, por ejemplo, se habla de feminicidio justamente porque fue realmente muertes invisibilizadas y que luego fueron encontradas, pero en colectivo, ¿no? Y además la connotación también que tenía que ver con las políticas, pero también con un grupo irregular, ¿no? Manejado allá en México. Entonces, realmente yo consideraría para nuestro país, sinceramente, el feminicidio es todo acto que el Estado no cumple desde el momento en que recibe la denuncia, desde el momento en que acude al Ministerio de Salud Pública a pedir una cita médica para ser atendida en su parte física biológica, en la que no se identifica, no identifican esos indicadores que pudiéramos tener para evitar justamente violencias sistemáticas, violencias de mucho tiempo y que lleguen a un femicidio. Entonces, y lo otro es el hecho de que no hay un registro, por ejemplo, que no hay un registro único de nosotras, las mujeres, en este tema. O sea, y la revictimización al orden del día. Cada instancia judicial, cada instancia del Estado, tenemos que hablar y narrar las situaciones que vivimos en condiciones que no tienen nada de calidez, ni de reserva, ni de confidencialidad. Entonces, ahí nos están nuevamente agrediendo, ¿no? Entonces, consideraría que es toda situación, ¿verdad?, que además no se cumpla como una política que no la puedan cumplir por justamente las prácticas que atraviesan justamente estas concepciones estereotipadas que mantenemos en la cultura y en la sociedad. Eso podría decir. Gracias, Anabel. Angie. Muchas gracias, Anabel, por habernos aclarado esta importante connotación tanto simbólica como política. Y en referencia a esto, quisiera preguntarte, Luisana, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de feminicidio? A ver, tal vez la razón más sencilla, que es la explicación más sencilla que se pueda dar a eso, es que en el Código Penal está como femicidio, básicamente. O sea, no, Feminicidio, como bien lo explica Anabel, es todavía la palabra feminicidio y femicidio todavía son parte de una construcción teórica que se está haciendo desde las mujeres y desde las organizaciones feministas, y que han sabido precisamente, por eso hacen este trabajo del mapeo, lo hacen precisamente ampliando las miradas, y es lo que también se pide que haga la justicia. Una justicia con enfoque de género amplía la mirada y podría observar el femicidio, como está, digamos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, sin tener que tener tantas pruebas o sin tener, digamos, que las familias recurrir a demostrar que es un femicidio, cuando a veces los elementos están ahí, están como puestos, ¿ya? Y refiriéndome un poco a lo que han testificado algunas familias que precisamente han tenido que insistir y han tenido que pelearse ahí en los juzgados, en la fiscalía, para que el caso de sus hijas, el caso de sus madres, el caso de las mujeres que les fueron arrebatadas, pues sean tratados como indica la ley dentro de femicidio. Y eso es porque precisamente falta este enfoque, a pesar que se habla de que hay una capacitación a los fiscales, de que hay una capacitación, digamos, a los operadores de justicia, pero esa capacitación o ese enfoque no es visible ya en la práctica, o siempre nos estamos topando con estos testimonios de estas madres, de estos familiares, en los que tienen que pelear y ser ellos parte, precisamente tienen que estar ahí, parte activa de la investigación, cuando es un trabajo que debe hacerlo la fiscalía y, digamos, la policía. Entonces, los medios de comunicación, podrían, digamos, desde, nuevamente, como decía antes, desde la ética, desde un tema de ética, desde un tema de plantearse la posibilidad de, si se quiere popularizar, no sé, no, ahorita tal vez estoy con la palabra que no encuentro, digamos, la palabra que debo poner, pero sí de hacer entender este concepto del femicidio como un tema más amplio, como no es algo, no es solamente cuando mi pareja me asesina, no solamente es cuando digamos existió relación, sino que se puede hablar del feminicidio ampliando precisamente la mirada, ampliando de que un extraño también puede ser un feminicida, que un extraño también puede matarme por el hecho de ser mujer. Pero ahorita el Código Penal no lo establece así, entonces no, incluso la Fiscalía, si tú ves las cifras que te da la Fiscalía, son mucho menores a las de las organizaciones, precisamente porque el Código lo dice de tal y cual manera. A veces los medios de comunicación lo que ocurre es que no se arriesgan, ¿no? No se arriesgan a utilizar un término que no esté como establecido en el libro, porque legalmente el feminicidio en Ecuador, legalmente el feminicidio no existe, legalmente, o sea, en el libro. ¿Ya? No significa que no esté ocurriendo, no significa que no sea real. De hecho, parte de la necesidad que hubo cuando se discutía el tema del Código Orgánico Integral Penal era precisamente incluir otros conceptos o ampliar ciertos conceptos, porque el código que teníamos era tan antiguo que habían delitos que ya no se cometían o cosas que no se consideran ya delitos, o habían nuevos delitos que simplemente no estaban tipificados y por los cuales no se podía, digamos, juzgar. Sin embargo, desde los medios de comunicación sí es importante que generar ese sentido, al menos en la población, para que no se siga normalizando, porque ese es tal vez el mejor trabajo que podríamos hacer desde los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacen? Pues que porque falta muchísimo todavía por trabajar en ese campo, porque los medios de comunicación, al menos los tradicionales, responden a ciertos poderes, tal vez no les interesa que también estos términos estén como popularizados, que estén, digamos, en la mente de las personas, pero de nuevo, hay muchos periodistas que incluso, que están también en medios, periodistas mujeres y periodistas que también hombres que trabajan con un enfoque de género y que están trabajando dentro de los medios tradicionales precisamente para incluir estos términos, para que no se queden fuera. Para generar precisamente esa conciencia. Otro término, por ejemplo, que también se está ocupando y que está, por ejemplo, dentro del monitoreo que hace la Alianza Mapeo, es el transfemicidio, por ejemplo, ¿ya? O el transfeminicidio, ¿ya? Y no existe el transfeminicidio en la ley, ¿ya? Entonces, habrá debates en los que quieran culminarlos con que simplemente no está tipificado, no existe, entonces no existe. Pero sí existe, porque está ocurriendo, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos contabilizando, ¿ya? Lo estamos midiendo. Entonces, habría pues que desde los medios empezar a hablar, hablemos pues de transfeminicidio, hablemos de qué implica esto y de a poco, digamos, generar una incidencia para que eventualmente esto se incluya dentro del código o que simplemente, o sea, más allá de que se incluya en el código, es que los operadores de justicia de nuevo puedan tener una mirada más amplia sobre lo que está escrito, ¿ya? Porque a veces pasa eso, o sea, nos centramos tanto en lo que está escrito, en lo que dice ahí, cuando a eso mismo le podríamos simplemente dar una mirada más amplia y poder realmente hacer justicia sobre estas personas, sobre estas vidas que fueron arrebatadas de esa manera y de forma tan violenta. Así es, Luisana. Es muy importante que nosotros como futuros comunicadores y comunicadoras veamos esta mirada más amplia y tratemos de luchar para que esto sea más visible. Continuamos con Mabe. Mabe, ¿está silenciado tu micrófono? Ya, sí, no sé, está habiendo problemas, creo, de bueno, el micrófono, me disculpo por eso. Y bueno, Anabel, justamente mi pregunta va en torno a lo que Luisana comentó hace un momento. Pues en lo que va del año, 50 casos han sido documentados según datos de la Fiscalía del Ecuador, pero sin embargo la cifra de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios reporta 31 femicidios más que la data oficial. Esto obviamente deja ver una traba burocrática del Estado debido a sus criterios de registro, ya que si una mujer y su hija han sido asesinadas, son dos vidas arrebatadas. Sin embargo, el sistema lo cuenta como una sola. ¿Cómo se puede presionar a las autoridades a cargo para que se analice de manera justa los criterios bajo los que se reconoce o no un caso de femicidio? Creo que ahí estamos frente a un asunto, un tema de legalidad. Desde los conceptos feministas, desde los conceptos de géneros, por supuesto que deberían hacer un análisis de investigación desde allí. Si no está tipificado que el niño, niña, adolescente que muere en producto de estos hechos violentos, en el que a la mujer sí la ubican como femicidio, pero a los niños y niñas no, o a la cuñada no, o a la amiga no, entonces realmente no lo van a investigar de esa manera, y es lo que está sucediendo. Ahora, yo creo que la influencia o la incidencia y la exigibilidad que hace la ciudadanía puede servir justamente para ampliar esos criterios, ¿verdad? Y que ellos mismos puedan ir dándose cuenta a partir de estos análisis que se puedan hacer y en definitiva muchos grupos lo están haciendo, acercamientos a las autoridades para que se pueda visibilizar esto más allá de lo que está tipificado. Pero creo que el trabajo como ciudadanía y como movimiento feminista realmente va encaminado a que todo eso debe estar escrito, porque en las leyes es así. Tiene que estar escrito para que sea tipificado. No pueden tipificar un delito si no lo tienen ahí en su libro, el libro de Petete, digo yo. Pero en todo caso, desde nosotras que miramos el contexto, en el que entendemos el género, en el que entendemos la lucha que estamos llevando y que la muerte misma de estos seres humanos tiene que ver con esta mirada, ¿verdad?, de desigualdad, es importante que lo sigamos manteniendo y lo sigamos ubicando y nuestra voz siga alzándose para que se pueda ver y visibilizar esta temática que tiene que ver con más allá de los 56 femicidios, como lo tiene identificado, porque inclusive no solo es lo que acabo de decir, sino también el tipo de investigación que hace la Fiscalía. Y a propósito de eso, justamente ahora han sacado por el 25 de noviembre un procedimiento, ¿no?, para que puedan investigar y revisar bien todos los temas de violencia de género y femicidio. La idea es que ellos, cuando hacen estas investigaciones, lo hacen pensando en una muerte diferente, no lo hacen basados en un femicidio. Ahí es donde está el nudo y dificultad que tiene el proceso de investigación en la Fiscalía, precisamente. Bueno, también desde la policía, en el momento en que va y hace el levantamiento, ¿no?, o hace el reconocimiento. Pero todos los investigadores y las investigadoras deben tener toda la capacitación y la formación para que puedan ir describiendo estas situaciones que faciliten también tanto la investigación, pero también luego la sanción, como decía hace un momento. Y lo otro es el hecho de que si es que lo ven como un homicidio o un asesinato común y corriente o una desaparición, por ejemplo, ¿no? O que se cayó, o que se ahogó, ¿no? O que fue una delincuencia común, entonces no lo registran como femicidio en la policía ni en la fiscalía. Y ahí es la explicación un poco de por qué tenemos 31 y pico nosotras, porque para nosotras, las mujeres, y las que vivimos y hemos tenido esta experiencia de desigualdad históricamente, conocemos y sabemos esa dinámica de que fue asesinada y fue víctima de femicidio todos esos miembros de esa familia, porque hay una jerarquía, porque hay una desigualdad, porque hay un principio de patriarcado y de machismo en esa relación familiar, si es que era familia. Y si no era familia, por supuesto, este hombre que se cree con el poder de decidir sobre la vida de las otras personas, incluidos niños, niñas y adolescentes. En el caso, nosotros tenemos justamente el caso de Patricia Bermúdez, que es público, que la hija muere víctima de femicidio junto con su nieto, pero su nieto no está incluido como un tema de femicidio. Entonces, estamos allí un poco tratando de evidenciarlo, pero es difícil que lo tipifiquen de esa manera porque no está en el COI. Entonces, hay esas investigaciones, digamos, también que dan cuenta de esta desigualdad, pero también de esta invisibilización de la dinámica en la que se da esta monstruosidad de la violencia de género o la violencia hacia mujeres, niños y adolescentes como una población en vulnerabilidad y que está en riesgo su vida, tenemos el riesgo de vida todos los días de nuestras vidas. Eso podría decir. De acuerdo, Anabel. Vamos con Natalia, que tiene otra pregunta para Luisana. Así es, estos guarichas insurrectas, nuevas armas en pandemia, le hemos denominado así a un nuevo periodo de lo que ha sido todo este proceso. Hoy estamos llevando adelante el radioforo denominado Nos siguen matando, a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Estamos transmitiendo en vivo esto en alianza con el INIGED de la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Investigación, Género y Derechos. Y claro, antes de cerrar este bloque, me gustaría, Luisana, tú ya hablaste un poco de esta mutua cooperación entre las industrias mediáticas, pero también entre los sectores económicos, los gobiernos. Me gustaría que ampliemos un poco eso, porque, digamos, va siendo importante colocar estos elementos de reflexión al momento en que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los medios? ¿Por qué los medios actúan como actúan? Y es que actúan como actúan porque también tienen intereses específicos, alianzas y pactos patriarcales entre distintos sectores. Entonces, a mí sí me parece importante, tenía prevista otra pregunta, pero creo que es importante ampliar más en esta reflexión precisamente para entender a qué nos referimos cuando hablamos de corresponsabilidad de los medios de comunicación y de sus periodistas. Responderte esto, me gustaría primero entender de que lo que nosotros comunicamos, nuestro trabajo, digamos, de comunicación, de informar, de periodista, es un trabajo bastante indispensable. Por ejemplo, el tiempo, cuando empezó, digamos, el tema de la pandemia, se empezaron a ver los trabajos indispensables, sin los cuales no podríamos continuar, vivir, moverse, digamos, el mundo, ¿no? Como el de los médicos, todo eso. Y también se vio que el tema del periodismo era indispensable. ¿Por qué? Porque era la manera de mantenerse informado, de que las personas puedan saber qué podían y qué no podían hacer, en qué horario salir, todo eso. Pero eso solamente es una parte de todo lo que implica, digamos, la comunicación, el trabajo que hacemos comunicación. Nosotros generamos sentidos. Ya, y eso es muy importante porque son los sentidos con los que las nuevas generaciones se crían, son los sentidos con los que incluso con los que tomadores de decisión basan sus decisiones. O sea, un ejemplo que tal vez me gustaría dar es precisamente el artículo que trabajamos en Guambra en 2018, el reportaje de las niñas invisibles. El reportaje de Niñas Invisibles, las cifras que dio de los más de 2.000 niñas que paren todos los años y todo eso, no era una cifra que no era una cifra nueva, no era una cifra que WAMLA lo dijo primero. Primero lo dijeron las organizaciones de mujeres. Nosotros lo trabajamos en este reportaje. Las planteamos, ampliamos también las cifras, ofrecimos otras cifras, investigamos, lo hicimos el reportaje y este llegó, digamos, hacia tomadores de decisión, que en ese momento eran la Asamblea Nacional y también estaba, por ejemplo, el Defensor Público. A través de eso, digamos, esta difusión que se hizo de este artículo, de estas cifras, pues la cifra que se ocupaba, que se reportaba, que se informaba en este reportaje, fue la cifra que después se repetía precisamente como un argumento para la posibilidad de despenalizar el aborto por violación. Y era esto, de que las niñas estaban siendo violadas, de que las niñas estaban pariendo fruto de la violación y que eran más de 2,000, y que era una cifra desgarradora y es algo que tenemos que hacernos cargo. Pero eso digamos, no pasó sino porque, digamos, hubo un trabajo así, hubo un trabajo que permitió que se visibilice y que digamos, también pudo basarse también en el trabajo que ya hacían las compañeras de las organizaciones y colectivas feministas. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación tienen, digamos, estos otros intereses? ¿Por qué no les ha interesado, digamos, plantearse o, digamos, están recién planteándose esto? Pues sí, los medios de comunicación tradicionalmente responden a intereses, han sido intereses económicos y empresariales. Sé que estoy dando como un cambio medio brusco de tema, pero es importante. Históricamente, los medios de comunicación, sobre todo si hablamos de prensa y televisión, sí se han aliado precisamente con el poder ya, y con diferentes poderes, porque hablar del poder no solamente es hablar del gobierno, hablar del poder no solamente es hablar del Estado, también puede ser hablar del partido político con mayor poder o con poderes económicos o con poderes religiosos, ¿ya? Y esta alianza histórica es evidente cuando actualmente todavía tenemos una concentración de medios de comunicación en manos de ciertos poderes. La concentración de los medios de comunicación es algo que se viene discutiendo ya décadas, pero que tiene, digamos, un nuevo sentido o que es más evidente la discusión a partir del primer informe que se hizo, si no me equivoco, en 2005 o 2006, de auditoría de frecuencias, ¿no? Es un poquito más, creo que en 2008 salió esa auditoría, ¿ya? Y en la que era evidente cómo desde el Arcotel, o bueno, en ese entonces era, ya no recuerdo cómo se llamaba, pero lo que en ese entonces, lo que era antes el Arcotel, lo que hoy conocemos como Arcotel, concesionaba, digamos, las frecuencias sin mayor criterio, digamos, el criterio eran los intereses, por ejemplo, empresariales. Entonces veíamos pocas familias, en manos de pocas familias, un gran número de frecuencias. Eso se fue revirtiendo, algunas cosas fueron revirtiendo, pero muchas de esas cosas no han cambiado. De hecho, estamos justo por sacar un reportaje de investigación sobre eso, sobre cómo todavía se mantiene esa concentración de los medios de comunicación en pocas manos empresariales, que no les interesa topar estos temas, que no les interesa dar otras voces, citar otras voces, que lo único que les interesa, digamos, es este tema de el entretenimiento, un entretenimiento que también educa, que a veces creemos que los medios de comunicación solo están para entretener, pero ese entretenimiento también educa y también genera unos sentidos y también nos dice ciertas cosas. Y si no reclamamos esa multiplicidad de voces, que existe una multiplicidad de voces, incluso en esos medios, pues estamos violentando, estamos dejando de reclamar nuestro propio derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente es cuando se cierra un canal, cuando se cierra una radio. La libertad de expresión no es cuando solo se le censura a un periodista, también es cuando, incluso a propósito, ¿ya?, estamos anulando otras voces, cuando simplemente no promovemos esa multiplicidad y eso implica, pues, un tema pluriétnico, pluricultural, un tema interseccional también. Entonces, Y esto es algo que, como te digo, lo venimos discutiendo, pero que de a poco se ha ido también cambiando. De alguna manera se ha ido trabajando en las redacciones, porque yo sí creo, soy también un poco optimista, pero a pesar de que trabajos como los que hace el Observatorio desde el INIGED y todo, demuestran que todavía hay como en la comunicación un sesgo muy fuerte de género cuando se trata de cuestionar, digamos, el lugar, el cómo vestía, el dónde estaba y todo eso de la mujer cuando es violentada, pues también creemos que sí ha cambiado las cosas y que sí hay una mejora de cómo se trataban los temas hace 10 años a cómo se tratan ahora. Y eso también es gracias a que nuevos periodistas se han formado, que nuevos periodistas han tomado cierta conciencia sobre esto y que han trabajado, incluso tal vez ese trabajo de hormiga, mujeres periodistas que han visto que han visto cómo en las redacciones simplemente estas ideas no tenían cabida, pero que ahora ellas mismas están tratando como de que estos temas sean tratados y que sean tratados con el enfoque adecuado, con el abordaje adecuado. Entonces, pero claro, esto es una tarea, ellas mismas lo cuentan como esta tarea es titánica, porque nuevamente el medio no trata esos temas o porque tienen que hacer toda una pedagogía de por qué es importante el tema, ¿ya? Y es algo que lo confesan mucho las compañeras periodistas que están en estos medios tradicionales, que dicen, no tienes idea cómo toca estarles explicando el por qué, o sea, y por qué tengo que hablar de la comunidad LGBTI y por qué tengo que hablar de eso. Y ellos tienen que estarse toda una explicación de por qué es importante estas otras voces, de por qué es importante esto. Pero sí, mientras los medios sigan concentrados, mientras no haya, digamos, este acceso más diverso a los medios de comunicación, pues vamos a seguirnos enfrentando a estos problemas y vamos a seguir viendo, digamos, una comunicación que no refleje o que, digamos, no promueva derechos y tampoco los derechos de las mujeres. Gracias, Luisana. Si me ven así mirando acá es porque estoy tomando nota para al final hacer una síntesis de varias cosas importantes que se van diciendo. Mabe. Sí, Natalia, hemos concluido el segundo bloque, donde aclaramos ya algunos términos, por ejemplo, de femicidio y feminicidio. No olviden que pueden volver a escucharnos el día jueves 3 de diciembre a las 4 de la tarde por Radio Casa de la Cultura y por nuestro canal de Spotify. Recordando el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, les presentamos la canción No Estamos Solas, en donde se plantea una queja a la violencia de género que se vive día a día. Además, es una invitación a decirle que no a la Iglesia y al Estado, recordando que la unión podrá crear un futuro mejor. Finalmente, invita a reflexionar sobre lo normalizadas que se encuentran las conductas violentas hacia la mujer en Latinoamérica. Escuchemos, por favor. Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuánta cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luz. No a la Iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la Iglesia, no al Estado. Todo su aparato con pies es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Toca la una. Tócala todas. No estamos solas. Solas. Grita su nombre ahora. Grita su nombre ahora. Tócala una. Tócala todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero iglesia. No quiero otro estado, mi cuerpo es mío. Que les quede claro, no a la iglesia, no al Estado, todos aparatos, porque se preocupa de mi cuerpo, yo mando, no quiero tu ley, mi cuerpo yo mando. Tócame todas, no estamos solas. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tócame una, tócame todas, tócame todas. No estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Nada ya se desborda frente a todos, me quema ropa, somos millones de gotas, no hay nada que lo controle. Toca la una, que lo controle, toca la todas, que toca la una. Después de haber escuchado esta potente canción de Tiyu, donde la letra se va, la canción se va haciendo mucho más emocionante poco a poco, porque va tomando dramatismo en cada cambio de ritmo, apareciendo la voz de Ana con frases contundentes. Continuemos con nuestra sección, el dato político, para darles a conocer que países como México, Brasil y El Salvador destacan negativamente como los países con más altos índices de feminicidio y abuso sexual en Latinoamérica. Las estadísticas son alarmantes en Latinoamérica, pues muestran que cada 2 horas muere una mujer. Sin embargo, el número real probablemente llegue a ser mucho más alto. Continuamos, Natalia. Bien, vamos a seguir entonces en este tercer bloque. Nos encontramos con Anabel Arévalo y Luisana Aguilar, activistas feministas. Estamos conversando desde el periodismo, también desde la psicología, desde estos ámbitos que, desde los cuales han luchado por defender los derechos de las mujeres. El tema principal de hoy, en torno al 25 de noviembre, es que nos siguen matando. ¿Sí? Nos siguen matando a la vista y paciencia. Siempre recuerdo eso de señor, señora, no sea indiferente, ¿no? Vivimos muchísima indiferencia y en esa medida, Anabel, es importante que reflexionemos sobre la afirmación de que nos matan porque somos mujeres. Muchos memes se hacen, hay muchísimas páginas que deslegitiman nuestras luchas y claro, nunca falta alguien que dice a los hombres también nos matan. Y entonces se desata, por lo general, toda una suerte de controversia, pero sí nos gustaría analizar contigo qué implica pensar desde esta posición. Es que nos matan porque somos mujeres. Nos matan porque creen tener el poder para matarnos. Anabel. Gracias, Natalia. Realmente sí, así como muy simple. Nos siguen matando. Esto es muy evidente. Y nos mata por ser mujeres. Sí, los hombres mueren por otros motivos, no por el hecho de ser hombres. Nosotros las mujeres morimos porque se supone que debemos estar en casa y no en la calle. Se supone que no debimos habernos puesto la faldita corta o el short. Nos matan porque se supone que debemos obedecer a los hombres. Nos matan porque es muy bonita. Nos matan porque tienen buen cuerpo. Nos matan por todo. Entonces realmente nos matan por ser mujeres. Lo que significa ser mujeres desde el orden patriarcal, además. Porque si nos valoraran como mujeres, de seres humanos, que tenemos igualdad de condiciones que los hombres, que somos mujeres trabajadoras, que somos mujeres independientes, que somos mujeres inteligentes, que somos mujeres productivas, que somos otro ser humano más en la faz de la Tierra, fuera distinto. Pero las desigualdades persisten, visibilizado por la cultura en el sistema patriarcal. Y ahí, como decía la compañera de panelista, no solamente es el Estado, sino son todos los estamentos de un Estado que comprenden la sociedad también. Entonces, si es que no trabajamos y no seguimos luchando, nosotras las mujeres no van a luchar los hombres por nosotras. Tanto es así que el movimiento feminista, desde hace 60 años acá en Ecuador, viene haciendo reflexiones acerca de la feminidad con la que fuimos construidas. Y también nos estamos preocupando de revisar esa masculinidad con la que fueron construidos los patriarcas o la misma cultura patriarcal de nuestra sociedad. Pero los hombres no hacen nada por hacer cambios. Nosotras hemos ido haciendo cambios. En la medida en que nos vamos dando cuenta que somos seres humanos, que tenemos derecho al estudio, que tenemos derecho a ser profesionales, que tenemos derecho a ir a un trabajo, que tenemos derechos y derechos. Que nosotros podemos decidir cuándo y cuántos hijos tener, cuándo embarazarnos y cuándo no, cuándo tenerlos o cuándo no, cuándo tener una pareja o cuándo no. Esos voluntades y esas decisiones con las que hemos ido desarrollándonos como mujeres a través del tiempo es lo que no es tolerado por este sistema patriarcal. Y yo creo que por eso nos matan. Porque ahora tenemos y estamos conscientes de estos derechos y que algunas estamos ejerciendo. Y es la evidencia que tenemos frente a que están matando activistas en otros países. O que a esta hija de esta activista ecuatoriana también la mata. Una orientadora nuestra que también era conocedora de sus derechos, que también había parado la violencia viviéndola con su pareja el año pasado, también la fue víctima de femicidio. Una joven orientadora de los derechos de las mujeres, acá en el norte de Guayaquil. Entonces, realmente nos matan por querer ejercer nuestros derechos. Que son derechos como todos los otros derechos, inalienables, que no se pueden cambiar, que son propios de nosotras, pero que eso no es visto por los demás y las demás, que no logran identificar que la sociedad tiene que cambiar. Que las personas que conforman esta sociedad tenemos que hacer reajustes y deconstrucciones para reconstruirnos en una nueva sociedad. Eso no logramos todavía que las sociedades lo hagan. Por eso es los altos índices de violencia y por eso son los altos índices de femicidio. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta del millón. Porque de que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde hace cientos de años a nivel mundial. ¿Qué más tenemos que hacer? Este monstruo nos rebasa. Nos siguen matando, como decías Natalia, como dicen ustedes, guarichas en insurrección. Muchísimas gracias, Anabel. Vamos con Angie. Qué fuerte saber que nos matan por el hecho de ser mujeres. Luisana, quisiera preguntarte, quisiera saber tu opinión sobre por qué consideras que son tan importantes las alianzas para desarrollar acciones conjuntas. Esto es sobre la experiencia del trabajo que están realizando ustedes con la Fundación El Chulo Comunicaciones, con el Festival Sarelia, por ejemplo. Ya. A ver, para justo ya que comentaste el tema del Festival Sarelia, ¿por qué es importante las alianzas? Bueno, primero para saber que no estamos solas. Primero para saber que hay más personas, hay más periodistas que queremos hablar de lo mismo y que queremos y que estamos identificando esas realidades en nuestros países que no son exclusivos de un solo sector y que necesitamos como ampliar y vernos y avanzar en eso, ¿no? Y fortalecernos mutuamente. Entonces, digamos, cosas interesantes que han salido a partir de estas alianzas a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros trabajamos en julio de este año, publicamos artículos basados en investigación sobre, por ejemplo, grupos antiderechos, cómo estaban, digamos, actuando incluso durante la pandemia, cómo vienen peleando, digamos, a nivel legislativo, a nivel gubernamental, precisamente para impedir que continúen derechos, y eso lo hicimos en conjunto, lo hicimos con compañeras de El Salvador, con compañeras de Argentina, y lo hicimos con compañeras de Colombia. Hay otras experiencias que, por ejemplo, salió durante este año, durante la cuarentena, que es el Violentadas en Cuarentena, que ya va a su segunda, van a sacar una segunda edición, y es a través de la red LATAM. Entonces, son periodistas de, si no me equivoco, 15 países, o sea, es una investigación sumamente grande precisamente y que plantea la situación y también qué hace cada estado, ¿ya? ¿Qué está haciendo cada estado para evitar, para prevenir, para responder a la violencia de género durante la cuarentena? Entonces, y que son sumamente interesantes. Entonces, ¿Qué nos dice, digamos, investigaciones como esas? Nuevamente lo que te decía antes. Primero, que el fenómeno no es solamente de aquí, no es algo que pasa, no es anecdótico, sino que es sistemático. Y que nos ocurre y nos ocurre a todas, eventualmente nos ocurre a todas. Tener, digamos, un tipo de violencia y todo eso. Antes, antecedentes de otros trabajos periodísticos, transnacionales que digamos han visibilizado realidades, es otro hecho también por la Red LATAM que es presente, me pasó en la U, y que hablaba precisamente del acoso y las universidades frente al acoso sexual a las estudiantes y a profesoras, ya, y que es un tema que también estaba completamente invisibilizado. Todas tenemos historias, todas conocemos del profesor que acosa a compañeras, todos sabemos el rector que pide favores, todos sabemos, todos conocíamos una historia así, pero jamás salió a nivel periodístico, jamás se visibilizó. Entonces, por ejemplo, esa es la importancia de esas alianzas, ya, de tener esas alianzas para también darle más potencia también ese mensaje que queremos entregar. Y eso es algo que me gustaría decir, que es algo que ha salido tanto del primero como del segundo Festival Sarelia, y es que los tiempos del periodismo son completamente diferentes. No estamos haciendo el mismo periodismo de los años 90. Entonces, y la mejor manera de ejemplificarlo es en el tema de la primicia. Ya, la primicia era como algo muy importante en el periodismo, es de quién lo cuenta primero, quién lo cuenta más rápido, quién estuvo ahí primero, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, y también la exclusiva, son como dos términos con los que incluso muchos periodistas que ahora ejercemos nos formamos con eso, ¿no? La necesidad de yo ser la que tenga la entrevista de tal persona, yo ser la que tenga el caso, ser, ya. Pues en estos tiempos, en estos feministas tiempos, bueno, ya quisiéramos, pero bueno, en estos tiempos, digamos, en los que estamos promoviendo un periodismo feminista, pues ni la exclusiva ni la primicia tienen sentido, no tienen, porque estamos en tiempos en los que la colaboración permite también ampliar la capacidad de un medio o de un periodista de obtener mayor información. Un caso no feminista, sino diferente, en el que podemos identificar la potencia de un trabajo, digamos, colaborativo y transnacional, son, por ejemplo, el Panama Papers, ¿no? Ya a nivel mundial, digamos, toda una forma, digamos, de ver de quiénes estaban ahí, cómo se estaba lavando dinero, cómo se estaba ocultando dinero, cómo eso perjudica, digamos, a cada uno de los estados. Pues resulta que desde los temas del género y el feminismo, pues podemos hacer muchos más Panama Papers, ¿ya? O sea, podemos, digamos, hacer investigaciones al nivel de Panama Papers, pero de los temas desde el feminismo y desde el género. Uno de esos es precisamente el que te estoy comentando de violentadas en cuarentena. Otro también, por ejemplo, que es transnacionales de fe, ya que también lo entiendo que ese fue promovido por la Universidad de Columbia de Estados Unidos y fueron medios de un montón de partes de Latinoamérica, y que hablaba cuál es el modus operandi, si se quiere, de estos grupos religiosos que tienen un poder económico, político, y social sumamente fuerte, y qué es lo que está haciendo, digamos, en sus respectivas poblaciones. Cómo se ocultan incluso casos de violencia sexual a través de estos poderes. Entonces, son trabajos precisamente que nacen de estas alianzas, nacen de precisamente evidenciar esta situación como que no son únicas, sino que trascienden precisamente territorios y que nos están afectando como mujeres y como sociedad. Entonces, son importantísimas las alianzas. Y es importantísimo que los medios que estamos comprometidos con una información diferente, con un periodismo diferente, pues tenga también estas alianzas con las organizaciones que son las que manejan la información, que son las que incluso nos ayudan a nosotros a ampliar esos criterios de los que te estaba hablando anteriormente. Así es. Nosotros también compartimos con la idea de que las alianzas son muy importantes, sobre todo en la lucha en la que nos encontramos ahora, en la lucha feminista, y como tomando tus palabras ahora, ojalá nos ya volvamos a un tiempo feminista y donde se respeten los derechos de todas las mujeres y de todas y todas las personas que la merecen. Continuamos La siguiente pregunta a Anabel Arévalo. Natalia. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Gracias, Angie. Sí, Anabel, bueno, ya hemos conversado acerca de las razones por las que nos siguen matando. Y hay violencias que ya están normalizadas, sin embargo, y pasan a ser un tema secundario porque aparentemente hay otras preocupaciones. Y más aún en este contexto de pandemia, ¿qué se puede hacer frente a esto? Ha sido bastante complejo la situación en la época de pandemia, justamente por el tema de la salud, ¿no? Y las mujeres han sido un pilar fundamental en los hogares que han estado al cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y de las parejas mismas, que aunque no tienen ninguna situación de vulnerabilidad, son atendidas por las mujeres en los hogares. Sin embargo, ellas acudieron a la atención después de todos los miembros de la familia. Cuando, bueno, eso también ha evidenciado que las mujeres somos, y ratificamos, somos bastante fuertes, porque en ese sentido las mujeres hemos mantenido en esta pandemia en los hogares, realmente sosteniendo y cuidando. Y a pesar de tener síntomas, muchas han estado ahí al frente, y han dejado la salud para, digamos, relegadas o retardadas o postergadas y han salido de igual del virus, ¿no? Y otras, bueno, otras que no. Realmente así fue muy complejo la situación de la atención en las mujeres en el tema, por ejemplo, de embarazos, en el tema de que no pudieron ser atendidas, en el tema de las enfermedades crónicas o terminales, en las que no pudieron ser atendidas, y producto de eso muchas fallecieron. Lo otro es el tema de que la violencia sexual, por ejemplo, no fue atendido, ni siquiera en las emergencias. Nosotros tuvimos una adolescente que había desaparecido y luego apareció como a los 20 días. La madre la lleva a una emergencia de una unidad de salud y no fue posible que la atendiera. Ni siquiera le hicieron la prueba del COVID. Entendíamos que estaban realmente todas las unidades de salud abastecidas por los pacientes de COVID, pero no hubo una preparación del sistema de salud nuestro para poder atender a toda la población, ni siquiera las mismas víctimas del virus, y mucho peor las otras, perdón, pacientes del virus, y peor las otras pacientes u otros pacientes de otras problemáticas de salud. Entonces, realmente eso tiene que ver con políticas de salud. O sea, no puede ser que la ciudadanía se encargue de eso, porque es un derecho, la salud es un derecho. Entonces, eso fue una gran falencia que tuvo nuestro Estado, nuestro gobierno, de no ser atendidas a las mujeres principalmente en estos temas, y también el hecho de que no se haya cubierto toda la atención requerida para el mismo virus del COVID. ¿Qué más podemos hacer? Pues bien, seguir exigiendo, compañeras. Seguir exigiendo y seguir unidas, seguir en las alianzas, como decía la compañera Luciana. Es lo único que puede ayudarnos a ser sororas y poder ayudarnos entre nosotras, y eso pasó en las comunidades. Muchas familias se pudieron ayudar en la época de pandemia para cruzar comidas, para cruzar medicamentos en medicinas naturales, para poder contener un poco la sintomatología del COVID. En las comunidades principalmente de escasos recursos económicos, donde la gente es más solidaria. Entonces, tenemos que eso como ampliarlo, hacer a que toda la población a partir de la pandemia también pueda mirar que el estar juntos y juntas los seres humanos en crisis como en esta es lo que contribuye a que sobrevivamos. Y lo mismo debemos hacer con el tema de la violencia de género, que es lo que no hay también. No hay la solidaridad de las personas. Venga una mujer que la están violentando, inclusive los policías permiten que muera, maten a la mujer delante de ellos mismos. O en un barrio, en la calle, vemos que alguien la está maltratando a una mujer y no logramos ser solidarios para parar eso. Podemos ver que están matándola y lo que nos puede dar y ser comunicadores sociales empíricos para poder sacar las noticias. De viralizarlo en la red, pero no para apoyarnos, no para evitarlo. Entonces eso también tiene que ver con que hoy no hay un Estado rector que tenga políticas claras de prevención, pero también de intervención, justamente para que no llegue a estos extremos de tener 101 mujeres víctimas de femicidio, compañeras y compañeros. Me quedo justamente con lo último. Bien, vamos a continuar. Parece que Mabe tuvo algún problema de conexión. Muchísimas gracias, Anabel. Luisana, para ir cerrando ya este bloque donde hemos compartido las preguntas que teníamos para ustedes, y porque en el cuarto bloque van a venir las preguntas ya de la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en Facebook. ¿Cómo abordar, Luciana, y te lo pregunto como comunicadora, como periodista, como investigadora, cómo abordar los retos de una formación de nuevas generaciones de periodistas desde las universidades? Nosotras somos docentes, me refiero a Mariana, Milena y yo, que somos parte de este espacio, por supuesto con el equipo de producción, de gestores de contenido, pero nos preocupa un montón eso, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que el tratamiento informativo sea consecuente, responsable? Más allá de trabajar todos estos temas de violencia en formato crónica roja, desde el género de la crónica roja, la espectacularización, las voces dominantes, la romantización, por ejemplo, ese es un tema que nos viene preocupando un montón, cómo se romantizan los hechos de violencia, los asesinatos, ¿no? La naturalización, esta cultura de la violación desde la producción informativa. Hace un rato hablábamos precisamente de por qué son importantes las alianzas, ¿no? Decíamos, es importante porque para saber que no estamos solas. Y yo creo que, me remito nuevamente al Festival Sarelia porque dentro del festival hubo una mesa dedicada precisamente al tema de la educación, de la formación de los nuevos periodistas y con enfoque de género, ¿no? Entonces se hablaba, por ejemplo, de la red MeTwin, se hablaba, por ejemplo, y no solamente de aquí en Ecuador, sino también de México, de otros países, en los que, digamos, habían incluso estudios de cómo mujeres docentes sí intentaban de a poquito, o sea, pero casi que un trabajo, es un trabajo casi como de guerrilla, diría, ¿no? Como estar metiendo de a poquito en el sílabo que uno tiene que entregar, que uno tiene que dar, ir como metiendo el bichito del género, ir metiendo el feminismo así de a poquito, aunque sea camuflado, porque a veces las mismas instituciones no aprueban ese sílabo o si es que no va así como sutil o oculto. Si es que yo voy como docente, muy posiblemente, y tal vez yo les pregunto a ustedes si les ha pasado lo mismo, porque de hecho eso que conversaban en esa mesa es que si como docente yo planteo hacer, digamos, una cátedra de periodismo feminista, pues simplemente no va a pasar. Simplemente no va a haber, sino que en los temas que estoy tratando, tener que tratar de implementar ese enfoque de género, digamos esos enfoques feministas, y esperar a que los estudiantes también lo comprendan. Entonces yo supongo, yo lo que creo es que esos pequeños pasos que se dan, que son importantes, que tendrían, digamos, que estar más institucionalizados, sí, pero creo que las docentes se están esforzando precisamente por eso y que hay que continuar y que hay que fortalecerse en eso, hay que seguir empujando a que la educación tenga pues esos enfoques y no solamente el periodismo, bueno, el periodismo lo hablamos nosotros porque somos periodistas y estamos en esto, ¿no? Pero son todas las carreras, son todos los espacios en los que se debe pensar el enfoque de género. No solamente cuando hablamos de el periodismo con enfoque de género, tampoco estamos hablando solamente y únicamente de cómo abordar la violencia. Es gran parte del trabajo, sí, empieza, digamos, por cómo abordamos el tema de la violencia de género, pero también está en el tema de cómo abordamos el periodismo deportivo, de cómo abordamos el periodismo de la economía, ¿no? Cómo abordamos el tema de político, cómo abordamos los temas de sexualidad, por ejemplo, de erotismo. Todos esos temas ahorita, digamos, estoy de alguna manera recordando lo que vivimos en el Festival Sarelia y cómo teníamos toda esa diversidad de temas, porque es necesario que todos los temas se traten con un enfoque de género y un enfoque feminista. Ya, y eso implica formarnos, implica seguir insistiendo y seguir como machacando un poco sobre estas instituciones, porque es la única manera en la que podemos formar y fortalecer, digamos, fortalecernos en esos espacios. Hablar de estos temas hace 20 años, tal vez, en las universidades era sumamente difícil. Hace un rato les decía sobre el tema del acoso en las universidades, que incluso mi generación, cuando estaba, digamos, ahí en la universidad, lo vio, lo palpó, lo sintió, pero jamás dijimos nada. Y estaba naturalizado, y ahora simplemente eso no es aceptable. Entonces, eso es lo importante de cómo vamos posicionando esos temas en todos estos, en los diferentes espacios. Entonces, me uno a lo que decía Anabel, ¿no? ¿Qué hacer? Pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ya? Seguir haciendo lo que estamos haciendo y tal vez fortalecernos un poquito más, tal vez unirnos, seguir generando alianzas, seguir, digamos, seguir discutiéndolo, seguir reflexionándolo, seguir teniendo espacios para conversarlo y decirlo, pero, digamos, ya hay un trabajo que no es nada despreciable y que digamos, vamos viendo de a poquito sus frutos, vamos viendo de a poquito cómo sí hay nuevas periodistas que se lo están jugando y que están planteando precisamente esos temas. Entonces, sí, o sea, el qué hacer ahorita no tengo fórmula, pues continuemos con estos pequeños pasitos que ya estamos dando. Muchísimas gracias, Anabel. Y con esto cerramos el tercer bloque de este radioforo denominado Nos Siguen Matando. Y ya paren de matarnos, maldita sea. Es el grito de Miss Bolivia contra la violencia de género. Cada una de sus frases no son frases sueltas de una realidad lejana. El mensaje explícito de Miss Bolivia viene con un peso fundamentado en que cada vez más se hace más fuerte y se suman más voces, nuestro grito, nuestra lucha. La violencia de género es un tema que, más allá de ser motivo de debate, marchas, protestas, es un lastre, dice ella, con el que cargan las mujeres o cargamos las mujeres alrededor del mundo y que tiene un impacto muy grave en Latinoamérica. Con esta canción nos vamos ya luego al último bloque, donde vamos a responder varias preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas a esta transmisión. Esto es Guarichas e Insurrectas, en la jornada por los 16 días contra la violencia contra las mujeres y también en favor de los derechos humanos. Ya regresamos. Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del barrio y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigos preguntan por ahí, los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, pero la tele habló mi padre, la red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, después del turno se fue una boda, la policía participa en la boda, y así va la historia de la humanidad, es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos, paren de matarnos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, me la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava, esclava, esclava. Ya paré de sol a sol, de noche y de mañana. Me matan y conmigo se mueren mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que me mi boca emana. Soy esta vida que pudre no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos, paren de matarnos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Paren, paren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Paren de matar. Ovario, garra, corazón. Mujer alerta, luchadora, organizada, puño en alto, y ni una menos, viva no queremos, un, dos, tres, pa, oh, oh, oh, oh, oh, paren, paren, oh, oh, oh, oh, oh, oh, paren de matar. Regresamos ya, esto es Guarichas Insurrectas en un radioforo especial a propósito de las jornadas, una jornada intensa que se ha desarrollado desde varias organizaciones, desde las universidades, desde espacios interesantes, este mismo de Sarelia que estamos analizando con Luisana. Y bueno, en este momento ya entramos en el último bloque, vamos a dar lectura. Primero, me gustaría hacer referencia a algunos saludos que nos han enviado, algunos son estudiantes. Interesante, les enviamos un abrazo fuerte a César, a Jairo, a Juan, a Karen, también a otras personas que son parte de todo este recorrido, María Eugenia, Mar Fénix, Manuel. Vamos a tratar, porque tenemos ya menos de 10 minutos, vamos a tratar de hacer una especie de resumen de las preguntas que nos están haciendo y que vale la pena como tomarlas en cuenta antes de cerrar este espacio. Por un lado, Anabel, nos gustaría como ir sumando algunas cuestiones similares que nos han ido comentando acá en la página, que se relacionan con la ayuda o el soporte, el acompañamiento que debemos dar a nuestras amigas que están sufriendo, amigas, hermanas, qué sé yo, a las mujeres cercanas que están sufriendo violencia y que muchas veces siguen atravesadas por la vergüenza, por ejemplo, de contarnos, ¿no?, que están siendo maltratadas, que están siendo violentadas. Eso de alguna manera se relaciona, quisiera que tú misma, Anabel, nos cuentes, porque hay una pregunta en concreto, cómo se realiza el seguimiento a las denuncias por parte de CEPAM, y en esa medida un poco ir como redondeando estas preguntas. Luego te haré, Luisana, las preguntas correspondientes a algunos temas relacionados al quehacer periodístico y también quieren ampliar algunas cuestiones sobre la formación periodística. Anabel. CEPAM Guayaquil, al tener centros de atención integrales donde hay psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, hacemos un acompañamiento de esa manera, de manera integral, y cuando se requiere de otras organizaciones también lo hacemos, u otras instituciones. Las mujeres, trabajamos en la parte preventiva en las comunidades o con otras organizaciones. De allí aparecen algunas situaciones de violencia en estas personas, que mayoritariamente son mujeres las que acuden, no van muchos hombres. Salen situaciones de violencia y son atendidas por el CEPAM desde una entrevista de acogida, donde hacemos un acogimiento al hecho de que esta mujer o esta adolescente o esta joven decide hablar con personas extrañas, que muchas veces dentro del caso o dentro de la familia de origen no logran hacerlo y lo viven en silencio. Y el primer acogida que tenemos como parte de nuestra ruta interna es para eso, para ser escuchadas, que ellas sean escuchadas de parte nuestra, con todo lo que han vivido y lo que están viviendo. De allí, junto con ellas mismas, se evidencia algunas necesidades que tienen con respecto a esta situación, si requieren un acompañamiento psicológico, si requieren un acompañamiento legal. Para nosotros es muy importante la voz de ellas y la decisión de ellas, y para eso se trabaja en este primer acercamiento que tenemos con ellas. Si tiene que ir a la atención psicológica primero para luego decidir tomar una denuncia, lo hacemos. Por supuesto que la evaluación y el riesgo lo hacemos también en ese primer momento, porque muchas veces lo que hemos identificado es que no es pertinente en ese momento que ella haga denuncia porque no tiene recursos, recursos contextuales que la puedan apoyar. Porque nosotros estamos una organización, pero no estamos 24 horas del día con la víctima o con la sobreviviente. Por lo tanto, requerimos conocer esos niveles de riesgo reales que tiene y luego complementamos también con una intervención domiciliaria de parte de nuestra trabajadora social. Se recrean redes familiares, por ejemplo, y luego cuando vemos desde lo psicológico esa posibilidad que la mujer está preparada para hacer la denuncia, lo hace la denuncia y hacemos el acompañamiento. Por supuesto, también se hace una asesoría desde el inicio, si es que ella lo desea, para conocer un poco de qué se trata, que en dónde tiene que hacer la denuncia, cómo tiene que hacer la denuncia, qué tiempo dura, cuáles son las etapas por las que lleva un proceso, para que la mujer conozca realmente lo que significa estar en un proceso legal. Porque hay algunos imaginarios todavía de las mujeres en las que dicen, nos dice, señorita, yo lo único que quiero es que usted hable con mi marido y le diga que no me vuelva a maltratar. O, señorita, yo lo que quiero es que vaya preso ya, que vaya preso este momento, cuando no es real eso. Entonces, es importante que tenga la información adecuada y especializada para que conozca en qué medio es donde va a desenvolverse dependiendo de las decisiones que va tomando. El acompañamiento legal lo hacemos, cuando es un proceso legal muy complicado, porque hay relaciones de poder que están interviniendo en estos procesos legales, cuando el agresor y sus abogados también tienen alguna influencia allí que amedrentan inclusive a los administradores de justicia, hacemos un acompañamiento mucho más cercano desde las abogadas. Por ejemplo, si una mujer, y que no necesariamente es la instancia de justicia, si una mujer, por ejemplo, no ha sido atendida adecuadamente en el Ministerio de Salud Pública, porque por causal salud tiene que interrumpir, por ejemplo, un embarazo, nuestras abogadas la acompañan para que ejerzan ese derecho. Si hay que hacer escritos informando a las autoridades máximas, lo hacemos. Si tenemos que enviar una comunicación al presidente del Consejo de la Judicatura, lo hacemos por un caso específico, si no se están cumpliendo el debido proceso. Ustedes deben conocer también, justamente por eso nos vamos hasta las últimas instancias, con tal de que los derechos de las mujeres sean resarcidos y reparados de alguna manera, conociendo que es irreparable, porque una vez que una mujer ha vivido situaciones de violencia, no hay reparación, ni siquiera la terapia psicológica, y mire que digo yo como psicóloga, siempre quedan huellas. Así es. No es la misma persona. Lo que contribuimos a que ella se fortalezca, se empodere, ejerza sus derechos y tenga autonomía. Pero de allí las huellas van a quedar, las huellas emocionales y psíquicas van a quedar. Entonces realmente hacemos un acompañamiento desde todos los ámbitos que requiera las víctimas y un mensaje para las mujeres de que hay espacios donde acudir, espacios especializados, hay compañeras del movimiento femenino, feminista, que podemos también y que pueden apoyarlas, orientarlas, y que lo único que se requiere es tener un poquito de conocimiento, pero también tomar esa decisión de pedir ayuda, porque de que la ayuda la va a encontrar en nosotras. Gracias, Anabel. Luisana, algunas preguntas tienen que ver con este el periodo que se acerca de elecciones en contra de la violencia hacia las mujeres, como periodistas y como un espacio en donde se genera investigación periodística. ¿Qué decir sobre esto en este periodo que se acerca ya de campaña? Estamos pre-campaña, campaña en algunos casos, y también esto atado, por supuesto, a la corresponsabilidad como periodistas y comunicadoras y comunicadores. Te resumo un poco el resumen a tanto a Anabel como a Luisana, porque ya estamos con poquitos minutos. Sí, estoy leyendo la pregunta que hacía, que los candidatos no tengan planes contra la violencia de la mujer. Pues bueno, sabemos que esa es su prioridad y que la mitad de la población no es su prioridad, así de simple. O sea, que un tema tan brutal no sea parte de sus prioridades, pues sería suficiente para que nosotros, si queremos un mundo, digamos, en el que la violencia de género deje de causarnos tanto dolor y tanto sufrimiento, pues ya sabemos a quién no darle el voto, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo lugar, desde el periodismo sí es importante, por ejemplo, primero que nos preguntemos eso, ¿no? Cuando vamos a preguntar al candidato, pues que nos digan qué va a hacer el candidato y que el candidato precisamente evidencie si es que realmente tiene un mínimo de criterio, tiene un mínimo de intención de aplicar algo para para que la violencia no nos siga no nos siga matando, para que no nos sigan matando, en resumen. Como periodistas también hay, aquí estamos trabajando nosotros en Guambra junto con otros medios, somos parte de una coalición de verificación de discurso y que eventualmente vamos a estar nosotros justo identificando aquellos discursos de personas, de candidatos, no solamente a la presidencia, sino también de candidatos a la asamblea, porque a veces nos concentramos como mucho en quién va a presidirnos, pero nos olvidamos de que hay otro poder que es igual de importante, igual de fuerte, que es la asamblea, ya, y que ahí se construyen leyes, y que ahí es donde se reforma el código penal, y que ahí es donde se aprueba el presupuesto, y que es tan importante como que nos preocupemos, es tan importante que nos preocupemos de la asamblea como que nos preocupemos del presidente. Entonces, también, ¿qué están planteando los asambleístas, por ejemplo, o los candidatos asambleístas sobre el tema de la violencia de género, sobre el tema de la despenalización del aborto? Y preguntarlo como con todas sus leyes, no ocultarlo, no ser sutiles, porque vamos a permitir que se le voto a personas que no se preocupan por nuestros derechos, pues precisamente por eso debemos preguntarlo de manera formal y directa, ¿no? Finalmente lo que quería decir es que hay que estar muy atentos, no solamente de que no existan los planes en sus campañas, que no existan estos planes en sus propuestas, sino también a qué están diciendo en sus discursos de campaña, de qué manera se están refiriendo a las mujeres, de qué manera están usando la figura de las mujeres en sus campañas, en su construcción, digamos, política, a quién están poniendo, qué piensa, digamos, esas personas sobre los derechos sexuales y reproductivos. O sea, eso tenemos que preocuparnos, y qué mentiras, porque en tiempo electoral es donde más surgen esas mentiras, qué mentiras están diciendo sobre estos derechos. No nos arriesguemos a votar también por gente antiderechos, porque precisamente son personas que van a hacer eso, van a buscar que retrocedamos en lugar de avanzar. Entonces es necesario desde el periodismo también visibilizar quiénes son esas personas que en lugar de promover derechos quieren que retrocedamos. Con eso me corto porque no quiero quitarle el tiempo a Anabel también, porque tiene una respuesta al respecto. Sí, solamente quisiéramos ir cerrando y pedirles, bueno, unos comentarios finales tanto a Anabel como a Luisana a propósito de esta jornada que se ha realizado no solo en Ecuador, sino en varios países. Pero antes de eso quisiera decir a una de las personas que nos escribe y nos dice: dejemos de considerar a los medios como enemigos, también deberíamos preguntarnos cuál es el rol de la academia. En realidad no estamos considerando a los medios de comunicación como enemigos. Lo que estamos haciendo es un poco reflejar, observar, analizar y debatir alrededor de la responsabilidad de los medios en el tratamiento de la información sobre estos temas, que es súper importante. Y creo que sí, no estamos partiendo de ningún discurso de odio, y jamás podríamos hacerlo tomando en cuenta que somos profesoras en una facultad de comunicación social que tiene una especialidad de periodismo. Nosotras creemos y defendemos el periodismo, y también, por supuesto, respetamos y valoramos a nuestras colegas y a nuestros colegas y también a los medios de comunicación, pero sí es importante entender el papel fundamental que cumplen al momento de presentar la información periodística, sobre todo por estas alarmas que estamos como observando en todos estos proyectos de investigación. Anabel y Luisana, no sé si comentarios finales para cerrar. Les agradecemos muchísimo que se hayan dado el tiempo, por la generosidad, por este espacio de diálogo. Hay muchas personas que nos saludaron y que agradecen también varios comentarios. Así que, bueno, Anabel y luego Luciana para cerrar. Y luego también cerramos con la Mabe y la Angie. Bueno. Bueno, una vez más agradeciendo por el espacio de poder reflexionar alrededor de estos temas que son nuestros, pero que también es de toda la ciudadanía, de todo el país. Que es real que tenemos que, y ahora en época de electoral, tenemos que mirar bien, identificar bien quiénes son los y las candidatas que realmente sin demagogia puedan ofrecernos garantías para sostener nuestros derechos hasta ahora conseguidos, pero que además promuevan nuevos derechos que todavía no los tenemos y que no nos sigan matando, además que nos garanticen que no nos sigan matando en la medida en que apliquen, practiquen y transformen esta sociedad a partir de su poder, de mandato que van a tener, y que podamos en algún momento tener esta sociedad, las dos alas de una sociedad, de la humanidad, en igualdad de condiciones, y tener una nueva humanidad. Eso por el lado. Muchísimas gracias, Anabel. Luisana. Bien, o sea, nuevamente, bueno, ahorita digamos es como para ya cerrar, ¿no? Uh-huh. Es ya bien pedida. Bueno, que entonces yo también agradezco mucho el espacio, que hemos podido conversar un rato sobre esto, y bueno, motivarlos que sigamos conversando, que lo sigamos dialogando, que nos sigamos tomando estos espacios desde el género y feminismo, no solo este, sino todos los espacios de nuestras vidas. No es fácil, nunca es fácil, pero nunca está de más hacerlo, porque es así como vamos construyendo, digamos, una nueva sociedad. Y sí, motivarles, porque a los estudiantes, a las y los estudiantes que deben estar escuchando este programa, a que le apuesten precisamente a un periodismo feminista, que le apuesten a un periodismo con enfoque de género, porque somos parte importante precisamente de esa construcción, de esa transformación social. Entonces es importante que asumamos ese rol, ese papel ese papel en el periodismo dentro de esta sociedad. Muchas gracias, Anabel y Luisana, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias también a todas las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión. Esperamos que este programa haya visibilizado esta problemática latente que vivimos día a día las mujeres. Muchas gracias. Gracias Natalia, Angie, por su compañía, Luisana y Anabel por aceptar la invitación y por ayudar a aclarar todas estas dudas, tanto de las personas que nos siguieron en la transmisión y de nosotras mismas como panelistas igual. Agradezco igual a todos que nos van a escuchar el jueves por el reprise por Radio Casa de la Cultura a las 4 de la tarde y por nuestro canal de Spotify. Soy María Beatriz Torres y me despido. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Anabel. Chao, Luisana. Un abrazo. Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e insurrectas. ¡Ah!